Libre. 99.3 Radio Libre. Último programa de término medio por el aire de Radio Libre 99.3. Bueno, llegamos entonces al último programa del año de término medio. Ya son 7 y 4 minutos en todo el país. Y vamos a empezar ya mismo entonces con término medio. Y le digo buenas tardes a Matías. ¿Cómo andas, Hernán? El último programa del año. ¿Cuánto último programa ya? Del año. Este es el número 15. Parece más, ¿no? Parece más. Parece que hubiésemos hecho más. Pero bueno, no, sí, es el programa 15 de término medio. Recuerden que empezamos el 21 de septiembre, ya con un año bastante ya adentrado, pero con sucesos que fueron bastante trascendentes y que también nos tocaron a nosotros, ¿no? Sí, es decir, de todas maneras, tuvimos bastante trabajo, por decirlo de alguna forma. Después vamos a hablar de hacer vamos un recuento, un resumen. Sí. Si les parece, para contarles a todos los que nos están escuchando, ¿de qué hablamos todo este tiempo? Y hoy tenemos una visita también, vamos a presentarlo. Estuvo con nosotros hasta el último programa de noviembre. Uh-huh. Y vino a visitarnos. Logramos gestionar su visita aquí. Es Costó. Juan Pablo Bermúdez, nuestro especialista en medios. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes, señor celular sonando. Buenas tardes, sí. Gracias. Eso debe ser porque son los saludos de la gente. Que, bueno, nada. Sabés que es en serio, ¿no? Saludos de la gente. ¿Quién es? Mi mamá me desea un buen último programa. Le mando un saludo también a Marisa, que hace poco cumplió años. Hace poco cumplió años, exacto. Bueno, Juan Pablo, ¿qué nos contás? ¿En qué sentido? No, digo, hay algo que quieras aportar ahora con lo que te decíamos. Venía a acompañarlos, saben que siempre es grato acompañarlos. Y más allá de los proyectos nuevos, para que el último programa está bueno venir. Pero vine a acompañarlos, o sea, no hay nada en específico que quiera decir, no hay nada armado. Vas a estar acá con nosotros y está bien que nos acompañes para que nos sintamos más juntos, porque además esto es un proyecto que sigue siendo al fin y al cabo de todos. Y los logros también los compartimos, así que estuvimos todos juntos. Como se dice en el barrio, vino a hacer la gamba. Obviamente. ¿O no? Obviamente. Y además les dije, a ustedes dos solos les sale muy, muy, muy bien, mucho mejor. Muchas gracias, pero bueno, siempre es bienvenida la ayuda y la opinión de quienes quieran estar con nosotros acá. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy, el último ya del año, 28 de diciembre del año 2010. Matías, ¿te parece que recordamos las vías de comunicación? Dale, se pueden comunicar al teléfono 4551-9498 a través de nuestro mail, que es terminomedio@hotmail.com.ar. Nos pueden escuchar, como siempre, a través del sitio de la radio, que es www.radiolibre.org.ar, y si no, visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Muy bien, así es. Bueno, ya hemos pasado entonces la etapa de la primera etapa de las fiestas. Se trata de... ¿Cómo pasaste la Navidad, Hernán? Y fue una Navidad fuera de serie, digamos. Fue particular, no la pasé mal, pero fue algo distinta. Particular. Me tocó pasar una primera Navidad solo. ¡Epa! Así qué que, experiencia. Sí, es una experiencia para nada mala, ya te digo, porque después, bueno, me uní a una actividad solidaria que vi en televisión. Estaban pidiendo voluntarios para hacer entregas de pan dulces a la gente que vive en la calle o a gente en cierta uh-huh. vulnerabilidad o gente que estaba trabajando, por ahí los claro. policías o bomberos o alguien que estuviese trabajando esa noche. Se hacía una actividad solidaria, lo pidieron en televisión y a partir de las 2 de la mañana, después del brindis, me acerqué y bueno, fue realmente una experiencia muy linda. Me tocó ir a la Maternidad Sardá, muy conocida en la ciudad de Buenos Aires. Yo no lo conocía particularmente el edificio, obviamente que es muy prestigioso de nombre, pero no lo conocía. Y bueno, ha sido una actividad muy linda con todas las mamás, bueno, obviamente todas uh-huh. ya a esa hora estaban descansando, pero era muy emotivo verlas así con sus bebés, muy chiquititos todos. Y bueno, uno va a dar una mano para que no se sientan tan solas también. Simplemente no, está muy eso. Bueno que hayas puesto tu tiempo ahí. Así es, eso fue lo que mi intención, donar mi fuerza de voluntad en un día en la que no tenía pensado prácticamente hacer mucho más. Era... ¿El 31 se va a volver a realizar esta actividad? No, porque se llama Una Navidad para Todos y se hace precisamente los 25. Seguramente habrá otra actividad solidaria en algún otro punto del país o también porque es bueno Juan Carr. Claro, también Juan Carr, que suele hacer ese tipo de cosas, seguramente también algo va a hacer. Sí, yo ya te digo, desconocida de la actividad, después me enteré a través de un blog que lo hacen hace 10 años, la primera vez que lo hicieron fue en el 2000, obviamente uh-huh. con muchas menos difusión y con mucha menos colecta, y bueno, han llegado al 2010 con una buena convocatoria, porque la verdad que fue mucha gente. Y bueno, está vinculado con una iglesia que hay ahí en Avenida Santa Fe del 1300, creo que se llama San Nicolás de Bari. Yo no tengo nada que ver con la iglesia ni con la, o sea, alguna vez manifesté que tengo mis creencias, etcétera, pero nada que ver con eso. Es más, cuando se hizo la convocatoria no decían que era una iglesia y bueno, nada, pero no fue de ningún tinte religioso, nada por el estilo. No, simplemente al momento de hacer entrega de los pan dulces se le ofrecía también una estampita y un rosario que era como la insignia, como la firma de quien está entregando los pan dulces. O sea, nosotros fuimos intermediarios, al fin y al cabo no hicimos ajá. la colecta de los pan dulces, así que bueno, ahí estuvimos. Yo aconsejo que si algún día quieren hacerlo, que lo hagan directamente, porque yo tampoco lo pensé y lo hice y me sentí bien, sí. simplemente, nada más. No, tampoco creo que soy más bueno que antes, ni nada de eso, para nada. No, estuvo bueno. Lo principal es ayudar y que te haya servido a vos. Es una experiencia que en realidad quería vivir hace rato, saber qué se siente, y la verdad que es gratificante. No sé, tampoco volví con tanto pecho inflado, no, para nada. Simplemente creía que en un día en el que no iba a hacer más que otra cosa, además aportaran algo, hacer una ayuda. Bueno, algo distinto. Sí, sí, ya seguramente con esta primera iniciativa me animaría a hacer algunas otras, ¿no? Porque además pienso tantas veces que yo pido, digo, seamos más solidarios, seamos más entre todos, digo, ¿qué hago yo? Está bien, no hago otra cosa mala, pero tampoco a veces lo puedo acercarme tanto para hacerlo, y una vez que puedo, lo hago. Bueno, eso simplemente era una ayuda, un aporte de mi parte. ¿Ustedes lo pasaron bien? ¿Vos lo pasaste sí, bien? Sí, yo lo pasé. Bueno, no rompí la tradición como vos, como todos los 24. Bien, no porque siga siempre en un lugar, se pasa mal, ¿no? La pasé bien con mi tío. No, por supuesto. Yo también hubiese elegido también pasarlo con mi familia, simplemente no se dio por una cuestión particular, una cuestión de la ocasión, y nada más. Pero debe tener un gustito pasar la Navidad solo. Y tiene, o sea... Lo conversábamos. En algún momento lo vivís, lo afrontás. Ajá. Qué sé yo, no sé. No pasa nada. Hay mucha, además descubrí que hay todo un universo paralelo de gente que lo vive solo. Hay mucha gente que trabaja esa noche uh-huh. y es así. Pero no es que uno se siente alejado, aislado, para nada. Mucho menos si la decisión es una decisión pasarla solo. Obviamente. Hubiese tenido la oportunidad de pasarlo en familia. Pero bueno, les aconsejo que si escuchan de algo y tienen tiempo, la familia no los va a relegar porque una noche, ya sea de Navidad o de no, no la pasen. Todo lo contrario, la familia apoya ese tipo de cuestiones. Lo mismo que el trabajo. Si uno tiene que trabajar el 24 de la noche o el 31 de la noche, trabaja y punto. Y la familia no va a sentir que uno lo está dejando de lado. No tiene nada que verlo. Todo lo contrario. Si es una buena familia, como seguramente todos tenemos, lo entiende perfecto y listo. Además, la actividad era a las 2 de la mañana. Ya a las 2 de la mañana la abuela se fue a dormir, no queda nada para comer. Es una tontera seguir ahí hablando de nada. Bueno, vamos a empezar y vinculado también a la Navidad, bueno, hubo varios heridos por pirotecnia, menos dicen que el año pasado, pero hubo algunos, se registraron alrededor, me parece que en Buenos Aires, alrededor de 60, 80, por ahí, menos de 100 por suerte en cantidad, en la totalidad, Y no solo eso, sino que creció un 15% la venta de pirotecnia. Y escuché aparte que muchos chicos heridos, lo que quiere decir que la pirotecnia la manejan los chicos y no los padres, eso es lo que decía el médico. Sí, es una imprudencia total. Recordemos que según la ley, la legislación vigente, los menores de 16 años no pueden comprar pirotecnia. Claro. Pero acceden obviamente igual porque los padres son los que se la compran, pero no la manipulan. La compran y la dejan ahí y claro, los pibes se arrancan un brazo. Yo de que tuve una mala experiencia, yo solía usar. Ah, me acuerdo, creo que estábamos juntos. Sí, esa vez, ¿no? Sí. Me explotó algo en la mano y por 5 minutos no sentí mal los dedos. Y dije, me parece que esto no es lo que yo quiero. Y a partir de ahí lo dejé. A veces cuando uno se quema, aprende. Así es, pero hay, la verdad que hay cada caso. Yo he visto cada gente salir de ahí del Instituto del Quemado que no tiene otra vuelta atrás. Así que a cuidarse y a manipular. Siempre que la pirotecnia esté bien manipulada y sea sobre todo autorizada por el RENAR y sea de marca, conocida, etcétera, no va a pasar prácticamente nada. El problema es la pirotecnia ilegal y el problema es cómo lo manipula un semejante pavote grande también a veces. Bueno, ya estamos, vale la pena recordarles que estamos a 28, ya estamos a fin de año, y en una circunstancia como muy cercana a este día pasaba lo de Cromañón. Sí. La tragedia de Cromañón, un 30 de diciembre del año 2004, hace 6 años. Bueno, yo por lo menos me acuerdo que estaba en casa y lo primero que escuché fue un flash que anunciaba un incendio en lo que era el Reventón, porque el predio de Cromañón era, antes de ser Cromañón, un año antes todavía era Reventón, sí. Que era, si no me equivoco, un boliche de la comunidad boliviana o peruana de la zona. Un boliche de cumbia, de música. Y como obviamente los registros de habilitación seguramente seguían con ese nombre, los primeros googleos de los periodistas y de la prensa habrán saltado con el nombre de el Reventón, y el primer cable que despacha Telam es el de, bueno, incendio en el Reventón. Poco era conocido porque de hecho se incendió el mismo año que se inauguró. Claro, yo me acuerdo de haber ido un recital en Cemento que es o era de Chaván, del mismo que abría Cromañón, y anunciaba que a principios del año 2004 iba a abrir Cromañón con Callejeros a la cabeza. Bueno, lo abrió y bueno, también se cerró con Callejeros, que aparte una banda no desconocida, sino no conocida, como obviamente como es ahora. Y tenías la contradicción de ver que te decían un boliche, que se encendió un boliche de cumbia, y ver salir remeras de rock y gente que te das cuenta que no tenía nada que ver con la cumbia, y para que lo que más o menos entendíamos algo. Te das cuenta que algo con el rock. Solamente con las imágenes. Exactamente. Yo me acuerdo de las primeras imágenes, que las más crudas eran las de Crónica, que digamos, metió el crudo como vino, o sea, el crudo de... Como de costumbre. El crudo es cuando llegan y emiten el tape desde que empieza hasta que termina, y bueno, nada, se veían chicos muertos en la acera, literalmente. Directamente. Y todavía lo siguen repitiendo, así que eso relativamente no cayó muy bien en la comunidad del rock. Vale la pena recordarlo. También les comentamos, para los que no se acuerdan, un 29 de diciembre del año 2001, hace 9 años, y en medio de una crisis, la crisis institucional más importante que recordemos en estos días, y en medio de lo que fue la caída de la Rúa, la sucesión de gobiernos, un policía llamado Juan de Dios Velastiqui asesinaba a 3 chicos en una estación de servicio en Floresta, en lo que se conoció como la masacre de Floresta. Uh-huh. Aparentemente, yo recuerdo perfectamente esa noche, estaba Rodríguez A, y lo que había sucedido era que algunos policías eran interceptados mientras corrían de un lado de la Plaza de Mayo hasta la otra, eran interceptados precisamente por el pueblo, por los vecinos, para pegarles. Los tacleaban, los tiraban y les tiraban literalmente, y esto piedras, sí lo mostró la televisión, piedras en la cabeza. Sí. Los desmayaban. Esas imágenes se estaban transmitiendo en esta estación de servicio, en el shop, digamos, en lo que vendría a ser el local comercial de la estación de servicio, y estaba este policía que oficiaba de custodio del shop. Entonces, ante un comentario de uno de los 3 chicos que era bien, algo así como bien, le están pegando al policía, sí, como se diciendo, lo merece por haber reprimido 9 días antes a todo un pueblo y haber matado 40 personas, ante una manifestación, digamos, de efusividad, es cuando este policía extrae un arma y los fusila a los 3 a tiros. Es parte de la historia triste de aquel diciembre de 2001. No estaba de uniforme, ¿no? No, porque no. Aparentemente en ese momento oficiaba de... Bueno, en realidad no sé decirte, me parece, ahora que me decís, me parece que sí. Estaba de uniforme, sí, estaba autorizado. Lo que estaba haciendo era... Claro, estaba de consigna en la estación, pero en ese momento no es que estaba parado, sino que estaba sentado, junto, digamos, muy próximo a los chicos. Y es cuando escucha el comentario. Y bueno, vale decirlo, vale recordarlo, para que tengamos bien presentes que estas cosas pasan y siguen pasando, como Luciano Arruga, desaparecido desde enero del 2009, Jorge Julio López y un montón de cosas que no hay que olvidárselas. Y es un poco lo que a nosotros nos gusta recordar cada tanto. Bien, les cuento una... A mí me llamó un poco la atención que Cristina Fernández haya echado al secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, después de que lo hayan sostenido tanto en el cargo, sobre todo después de que se conoció que Homero Bibiloni había patrocinado desde su estudio jurídico a una de las empresas que contaminaba el Riachuelo. Entonces, el ministro de Medio Ambiente, desde su estudio jurídico, patrocinaba a una de las industrias acusadas de volcar, claro, residuos, sí, tóxicos en el Riachuelo. Pese a eso, se sostuvo en su cargo y se conoció que hoy presentó su renuncia por pedido de la Presidenta de la Nación. Lo raro también es por quién va a ser reemplazado, por el Intendente de Berazategui, Juan José Musi. Yo desconozco si Musi tiene alguna licenciatura ambiental o algo así, pero bueno, pero viste, para tal los, vez la tenga. Para los cargos políticos, lo hablamos otra vez con... como es el candidato del oficialismo que se presenta para Vudú, que tampoco tiene absolutamente nada que ver con la ciudad, y bueno, sin embargo... Ahí, es así, se han reemplazado por Juan José Musi, se despidió esta mañana a Bibiloni de su personal a cargo y explicó que la salida respondía a una decisión de arriba, lo dijo. Es un cambio en la política de la presidenta, que quiere más participación en el gobierno de los intendentes bonaerenses, dijo el abogado ambientalista. Recordemos que también en algún momento hubo bastante polémica con la salida de Romina Piccolotti, luego de lo que fue los enfrentamientos a raíz de los ambientalistas, de todo lo que fue el conflicto de Gualeguaychú, y a través también de un dossier privado que había sido filtrado a la prensa y que decía que Romina Piccolotti tenía familiares en el gobierno, que había sobreprecios, que Romina Piccolotti viajaba en primera en vez de usar Aerolíneas Argentinas en un pasaje normal. Bueno, una serie de cuestiones que después Alberto Fernández, que era quien la había puesto en su cargo, salió a desmentir. Lo único que ratificó es que el hermano de Piccolotti trabajaba en la Secretaría de Medio Ambiente y cobraba 8.000 pesos de sueldo. Epa. Es lo único que se animó a decir. Me llamaba la atención porque, bueno, ustedes saben que acá nosotros hablamos de medio ambiente, y si cambian de secretario cada tanto y encima ponen un intendente de la provincia de Buenos Aires... Pero tiene un curso de 6 semanas en la Hickens, hizo hace unos años. Para plantar un árbol. No, desconozco el contenido del curso. Sé que tiene, ¿viste el papelito ese que te dan? Usted aprobó el curso, sí, de 6 semanas ahí en la Hickens. En el certificado de ese trucho también. ¿Quién lo conoce? No, lo hizo. 2 veces por semana, 2 horas. ¿A distancia? Claro. Sentado en la casa. Virtual, claro. Bueno, si les parece, vamos a hacer la primera pausa. Y vale, ya venimos con más información en este último término medio del año. ¿Sabías que el tabaquismo es una enfermedad? Cuida a tu familia, ayúdalos a dejar de fumar. 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. El pasado 23 de noviembre en Formosa, la comunidad Toba Kwom, La Primavera, fue desalojada violentamente. La policía actuó según órdenes del gobierno provincial, sin tener en cuenta la Ley Nacional 26.160, que prohíbe acciones de este tipo. El resultado fue 2 muertos y varios heridos. Es importante involucrarse. Con tu firma podemos exigirle al gobierno que esto no vuelva a suceder. Sumate en amnesty.org.ar. No es la alarma de la casa, ni del auto. No es la alarma del negocio, ni del banco. Es la alarma de la infancia. La situación de la infancia es alarmante. Niños, niñas y adolescentes son el bien más preciado de una sociedad. Y el Estado debe garantizar su protección integral. El país del futuro lo estamos haciendo hoy. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Jessica, 9 años, 6 horas diarias vendiendo viromes bajo el sol en una esquina. Lucas, 8 años, 5 horas diarias haciendo malabares entre el humo y el ruido de los autos. Karina, 6 años, 4 horas diarias pidiendo monedas en los trenes. El trabajo en la calle o en el transporte pone a los niños en riesgo de daños, lesiones y accidentes. Los autos los pueden lastimar, el humo de la calle los puede dañar, el calor, la lluvia, el frío los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Primero. Después. Muy bien, 7 y 24 en término medio, seguimos hablando. Hace minutos nada más le estábamos recordando que por estas vísperas, hace 6 años, sucedía la peor tragedia no natural de la República Argentina, que enlutaba las fiestas del año nuevo del 2005. Con nuestra firme intención de seguir, de mantener el recuerdo lo que fue lamentablemente esto, y para conocer cuál va a ser el recordatorio de este año, queremos hablar con Cristina Bernasconi, quien es mamá de Nicolás Landoni, una de las víctimas de República de Cromañón. Cristina, ¿cómo le va? Hernán Vázquez la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, se va a estar haciendo entonces para bueno, mañana hay una actividad, hay una muestra de fotografías en la legislatura porteña, y también el jueves va a haber otra muestra de fotos, Vidas Robadas, Sueños en Marcha, en la Plaza de Mayo durante toda la tarde, hasta que ustedes marchen hacia allí, ¿verdad? Exacto. ¿Será a partir de las 6 de la tarde la marcha? No, el tema es así. Mañana, bueno, tenemos la inauguración de la muestra Fotos Viví, Historias de Cromañón, realizada por una periodista y una fotógrafa, que es relatar la vida de 17 chicos tomados al azar con las cosas que los recuerdan o los lugares que los recuerdan. Esto va a ser en la sala de exposiciones de la legislatura porteña, Perú 160, va a estar la muestra hasta el 7 de enero del 2011, y bueno, va a ser algo muy lindo y muy importante que se realice la inauguración ahí, porque para nosotros es muy simbólico la legislatura de gobierno, ¿no? Claro, ahí sí. Se destituyó a Ibarra. Así que eso va a ser mañana a las 5. Y el jueves 30, bueno, este año justamente cae jueves, el mismo día que sucedió hace 6 años atrás. Desde las 13 horas va a estar la muestra de fotos Vidas Robadas, Sueños en Marcha, que son 131 passepartout, con fotos, mensajes hacia los chicos que cada familia ha hecho. Va a estar en Plaza de Mayo hasta que se inicie el acto. A las 6 de la tarde va a ser en la misa en la Catedral Metropolitana, como lo hacemos todos los años, esta vez con una pequeña diferencia, que como ofrenda vamos a llevar, y lo hago público para todos los que nos quieran acompañar, juguetes para los chiquitos del Hospital Garrahan para llevárselos el Día de Reyes. Va a haber un canasto detrás de la puerta principal de la catedral para que lo coloquen ahí los que no van a misa. Y más o menos 7:15, 7:30, va a iniciarse el acto en Plaza de Mayo con la lectura de adhesiones, con otros casos de impunidad que nos vienen acompañando durante todos estos años, que van a estar presentes, la lectura del documento consensuado, y aproximadamente 20:30 horas iniciaremos la marcha al revés, o sea, de espalda a la Casa de Gobierno hacia Plaza 11, donde se va a realizar otro acto, hasta esperar las 22:50, hora en que sucedió la tragedia. En la Plaza de Cromañón. Exacto. La conocida Plaza de Cromañón. Estaba leyendo un poco la historia de, de Nicolás y me sorprende la historia de vida que tiene. Realmente me sorprende a cada paso. Él tenía, además de la dificultad de poder manejarse porque estaba en silla de ruedas, pero había logrado realmente superar bastante lo que fue, digamos, su expectativas. Acá dice que se recibió de periodista deportivo en Deportea 10 días antes de la tragedia de Cromañón. Exactamente. Y además trabajaba en una radio también. Sí, él tenía su programa de radio porque era fanático del club platense, amaba a Platense, llevaba un tatuaje en su hombro con el escudo de Platense y un piojito en el cuello porque también era piojoso. Y bueno, a pesar de no haber caminado nunca en su vida, porque Dios lo quiso así, se desarrolló como un chico normal, sano, súper inteligente, noble, puro. Y bueno, estudió, su secundario ya empezó a trabajar en el taller de periodismo y decidió abrazar esta carrera que tanto amaba, y se recibió de periodista deportivo el 20 de diciembre del 2004. Por eso, 10 días antes de fallecer. También cuenta que fue a los 3 recitales que dio Callejeros. Sí, te cuento además que tenía su programa de radio en Vicente López y que también escribió un libro con otros compañeros periodistas sobre los 100 años del Club Platense. Sí, fue los 3 días a ver a Callejeros. El tercer día fue para llevar a un amiguito que nunca había ido a un recital. Y bueno, como mi hijo era todo bondad y lo daba todo, él solo con su hermano fue a comprarle la entrada para su amigo. Es porque se la quería regalar. Entiendo. Digamos, ¿cuál es el sentimiento que le quedó después del juicio? Realmente después del juicio y ante una sentencia tan vergonzosa como la que dictaron estos 3 jueces, un sentimiento de tristeza, de impotencia, de saber que se había jugado con nosotros durante un año de juicio. Yo fui a casi las 104 audiencias, creo que a las 104 audiencias, y realmente confiaba en estos 3 jueces, el doctor Albero, Llanos y la doctora Maiza. Nos demostraron confianza, y el último día, el día de la sentencia, encontramos a un doctor Alberó que ni siquiera pudo levantar la vista para mirarnos mientras leía la sentencia. Y bueno, más todo lo que sucedió, que lo vieron todos, la madre de Patricio Fontanet tirando papeles amarillos desde arriba, haciéndonos esa seña obscena que nos hizo. Entonces, sentimos mucho dolor. Mucho dolor, mucha tristeza, porque yo presencié las 104 audiencias, yo escuché miles de testimonios, no soy jueza, pero creo que el sentido común de cualquier persona que escucha los testimonios que escuchó, de ninguna manera puede dictaminar de la manera que hizo este tribunal. O sea que fue un día muy triste, pero pasado el trago amargo, enseguida a la hora salimos a expresarnos en una conferencia de prensa, a decirles a estos jueces, que eran 3 jueces infames, y que bueno, que íbamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Y acá estamos todavía, ya a un año y pico, sin tener una sentencia firme. Claro, todavía hay una instancia judicial que resta resolverse. Claro, la sentencia está en la sala penal de casación. El 24 de febrero ya se presentaron todas las apelaciones. El 24 de febrero será la audiencia oral entre todas las partes, querellantes y abogados de la defensa. Y después el tribunal se tomará unos 20 días, un mes, para dictar sentencia. Perfecto. Sabemos que hay varias facciones de padres de víctimas. ¿A raíz de qué se produjeron? varias facciones. Sí, quiero decir, hay padres que no comparten la misma postura. Hay algunos portan algunos nombres, algunos han fundado ONGs. No sé si me interpreta. ¿Cómo? No te escuché. No, que quiero decir que hay padres que llevan por un lado, organizados por un lado, con determinado nombre, después hay otros que por ahí fundaron una ONG. Ajá. Quiero decir, ¿esto los separa? ¿Hay una especie de división o simplemente es una cuestión de organización? No, el tema es que, bueno, como fueron lamentablemente tantas víctimas, y de todos los lugares, o sea, tanto de la provincia como de Capital, Zona Norte, bueno, de todas las zonas, la gente se fue agrupando por zonas. Entonces así se fueron formando los grupos. Obviamente algunos elegimos estar dentro de que no se repita la asociación civil porque, bueno, vimos a un padre que estaba a la cabeza de todo esto, que es el doctor Iglesias, que fue el que llevó a cabo y nos representó en el juicio penal. Padre de Pedro. Padre de Pedro Iglesias, un sol también. No es que existan esas diferencias, puede haber algunas diferencias de forma nada más, de cómo encarar la lucha, pero creo que fue más por lugar. Hay otros grupos que están un poco más politizados, hay otros grupos que son más tranquilos. En realidad nuestro grupo se formó no solamente para llegar a una instancia judicial, sino como un grupo de reflexión y de contención entre todos los padres. Sí, y bueno, es un grupo bastante grande porque el doctor Iglesias representa a 102 padres y a 800 y pico de sobrevivientes. Sí, pero no, estamos juntos en lo que es la lucha por justicia, por terminar con la corrupción que impera en este país, no solamente en nuestro caso, sino en todos los casos de impunidad que hemos visto que han pasado este año, el gimnasio de Villa Urquiza, el local de Ara, los chicos que murieron, el chico que murió en el recital de las pastillas de la abuela, del abuelo, otra chica que murió en otro recital. O sea, seguimos luchando para cambiar eso. Para que eso no vuelva a pasar, sí, totalmente. Exacto. Una vez escuché a Iglesias decir que él antes no se fijaba en las salidas de emergencia, en los matafuegos, que le parecía entrar a cualquier lado común y que esto le sirvió para intentar arraigar en el resto de la sociedad la costumbre de saber si estamos o no seguros. Exactamente, bueno, a mí me pasaba lo mismo y ahora yo entro en un lugar y bueno, me fijo primero si hay salida, o sea, me fijo en todas esas cosas, ¿no? Y bueno, creo que todos los grupos están haciendo lo mismo, ¿no? Denunciando, que es la única manera de que cambien las cosas, denunciando todas las cosas que vemos mal, no solamente en los locales de baile, sino, bueno, en todos los locales últimamente de la zona de Palermo, que donde se hacen fiestas privadas, las hemos denunciado, se han clausurado, pero realmente, si uno no puede sacar el nido de corrupción que hay en los inspectores y la corrupción de los empresarios de la noche, es bastante difícil, ¿no? Sí. Por eso la Agencia Gubernamental de Control ya ha cambiado 3 veces de la persona que está al frente. Entiendo. Cristina, quiero agradecerle mucho el diálogo con nosotros. Nuestra intención, como siempre, es acompañarlos. Bueno. Y bueno, saber que nosotros no olvidamos esto, que tal vez parece no parece frecuente, que solamente nos acordamos cuando pasa precisamente lo del gimnasio de Villa Urquiza, cuando pasa Beara, que la verdad fue bastante triste ver prender la televisión y recordar en ese mismo instante lo que fue Cromañón. Exactamente. Así que nada, desde nuestro programa le enviamos entonces todo nuestro apoyo para que pueda seguir la lucha por todos los chicos que ya no están. Y no solamente porque los que ya no están, sino por los miles de sobrevivientes y por los chicos que van a venir también. Sí. Yo les agradezco el apoyo y bueno, ojalá puedan acompañarnos en esta marcha en memoria de nuestros hijos. Así será. Le agradezco mucho, Cristina. No, por favor, gracias a usted. Adiós. Hasta luego. Muy bien, ahí estaba nuestra intención de recordar lo que fue la tragedia de Cromañón. ¿Tenemos por ahí un tema de Arbolito? ¿Lo tenemos por ahí? Tranquilo, búscalo, está por ahí, lo vas a encontrar. Si podés, mientras yo te digo la temperatura. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a escuchar un poquito de Arbolito. Te cuento que hace 29 grados en la ciudad de Buenos Aires y ya venimos de nuevo. Te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió. En un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. Muy bien, 41 minutos pasan de las 7 de la tarde. Te comentaba entonces que hace, bueno, está bastante todavía lindo, todavía no está tan pesado, así que, y además después les voy a decir el pronóstico para Año Nuevo, pero parece que no va a estar tan caluroso. Vamos a esperar. Aparentemente la tregua no va a ser como la de Navidad, que fue bastante pesada. Bueno, Matías, hablamos de música, a ver qué tenemos para hoy. Vamos a hablar un poquito de música, y bueno, ya les digo que cuando terminemos vamos a estar escuchando Sumo, porque la semana pasada se cumplieron 23 años de la muerte de Luca. Y bueno, a mí se me pasó, así que vamos a estar haciendo el homenaje. Pero antes les voy a contar, Juan se agarra la cabeza diciendo 23 años, qué joven que era. Claro, pasó bastante. Antes les voy a contar los espectáculos que se van a estar realizando en el verano, porque viste a que... A ver, sí, se viene, ahora se viene con toda la agenda cultural. Por ejemplo, va a haber un ciclo que se va a llamar Cultura de Verano. Es una propuesta que se llevará a cabo en distintos espacios públicos en enero, en febrero y en marzo. Por ejemplo, a partir de enero va a haber un ciclo que se va a llamar Música en la Plaza, que va a ser todos los domingos entre las 9 y las 12 de la noche. Aquí se van a presentar distintos artistas de folclore local y también de otras provincias. Uh-huh. Para los que les gusta más el rock, van a tener su espacio también, porque desde enero y hasta marzo, sábado de por medio, de 8 de la noche a 12 de la noche, se van a estar llevando a cabo también recitales de rock. Bien. Eso en lo que respecta a la capital federal. Sí. Viste que las bandas siempre se suelen mover, como se mueve la gente, se mueven las bandas también hacia la costa. Hacia la costa, sí. Exactamente. Así que bueno, a la cabeza está muchos lugares, por suerte, en la costa para tocar. Hay un montón de lugares para que la gente pueda ir a ver rock. En San Bernardo hay uno muy bueno, que nosotros fuimos. ¿Se llamaba? Se llamaba Prix en Mariajó. Sí. Y San Bernardo, bueno, no me acuerdo, pero también es... Hay bastante. Había un boliche, te acuerdas que era el Sol, me parece que... Claro, que era, sí. Fue el Piti en su momento cuando nosotros llegamos. Fue intoxicado. Y usa la misma metodología de acá, viste, boliche, cortan un ratito, toca la banda. Banda, sí, sí. No, bastante bien organizado en la costa. Bueno, en Mar del Plata, en, viste, en el parador Arena Beach, que está tan de moda, sí, ahora, ¿eh? Que la verdad que no sé lo que es, pero lo escucho por todos lados. No, porque me parece que hay una radio muy conocida, claro, de rock, que tiene ahí un parador. Bueno, a partir del 2 de enero van a estar Fidel Nadal, Dren Maray, a partir del 8 Catupecu Machu, el 22 Babasónicos, el 29 No Te Va a Gustar. Y aparte de la costa, también no se olviden que se viene el Cosquín Rock en Córdoba. Ah, sí, donde eso va, sí, a haber un montón de artistas. Obviamente no va a estar La Renga. ¿Volvieron al Cosquín, al viejo y querido Cosquín Rock? No, digo que no va a estar La Renga. No, ya sé, pero digo, si volvió, porque se había dejado de hacer uno. Sí, años. Se había dejado de hacer y creo que se hicieron tres lados diferentes. Claro, pero porque en los 80 era mítico el Cosquín Rock. Era difícil sobrevivir a, en un público muy complicado. ¿Viste como el público era un público áspero? ¿Viste el público de Viña del Mar? Sí. Pero borracho y tirando cosas. Claro. Digamos, era, y aparte más pendejo, así que... Claro, era. Yo estuve una vez, por eso me acuerdo. Era una experiencia ir al Cosquín. Sí, si pasás el Viña del Mar es como que... Era una prueba de fuego para muchos. Hasta Charlie tuvo problemas en Cosquín, imagínate. Nada más y nada menos que Charlie. Nada más y nada menos que Charlie. Sí. Bueno, en el Cosquín va a haber un montón de artistas. Va a estar justamente Charlie García, León Gieco, Sky... Va a estar Andrés Ciro con su nueva propuesta, Las Pastillas de la Abuela, Más Fuerte, un montón. Así que para la gente que vaya a Córdoba, esto, acuérdense, va a ser entre el 2 y 13 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla, allá en la ciudad de Córdoba. Bien. Y bueno, ¿te acordás que te decía al principio que se había cumplido el 22 de diciembre, 23 años de la muerte de Luca? Fue en el 87 y bueno, lo encontraron muerto ahí en la calle Alsina 400, en el barrio Monserrat. No se sabe bien qué pasó, se dice que no fue a causa de las drogas, sino exactamente a causa de una cirrosis. Y bueno, está la famosa anécdota que creo que 2-3 días antes habían tocado en el... No me acuerdo en qué club, y dijo, antes de tocar el tema Fuck You, dijo, bueno, esta es la última, tocó y... Ya lo decían que lo veía muy flaco a Lucas. Murió solo, lamentablemente, con su campera de cuero. Era, esto me acuerdo porque lo vi... Yo tenía un amigo que le gustaba mucho Sumo, un amigo chileno en el secundario. Sí. Teníamos chicos, teníamos 15, 16 años nosotros. Y por él supe, y una vez lo vi, era muy común verlo a Luca en el bar donde estaba el Abasto, que era un mercado abandonado, al lado de un bar que no está más. Sí. Después hizo el shopping, todo lo que hay ahora. Era muy, muy común de madrugada a amanecer que Luca estuviera ahí siempre bastante borracho. No era una imagen linda. Digo, a veces con los alumnos, viste, que Sumo pasó a ser como una banda mítica. Ay, lo viste a Luca, y sí, digo, estuvo bueno, uno siente que conoció a alguien grosso, todo bien, pero no estaba bueno el recuerdo. Era, claro, un tipo en ese que realmente estaba mal, era un hombre que realmente estaba mal. Digamos, estoy hablando 5 o 6 de la mañana, tomando ginebra, y no había llegado recién, venía. Sí, venía de gira. Bueno, vamos a homenajearlo, vamos a escuchar un tema de su... Neck to neck along the road. Well, I had nothing left to hide. give me that. I got no need for your bibbidi bibbidi bibbidi bobby hat. Just my horse and me. Just my horse and me. Just my horse and me. Bien, ahí estábamos escuchando a Sumo. Muy bien, para muy despedir bueno. Estuvo bárbaro. Quiero decir que el tema lo eligió Cristian, buenísimo. Perfecto, Cristian Grey con los controles, como siempre, ayudándonos con todo lo que es el aire. Son los años también claro. Le está delatando. Bueno, él sabe, tiene el paladar fino. Pero está bien él también lo vio en cemento a Sumo, como yo, sí, claro. Bueno, para terminar entonces con un poco up arriba, este último programa de Término Medio, les cuento algunas de las noticias que son un poco anormales, insólitas, raras, sí, sí. Viste, que a mí me sorprenden, pero bueno, vos estuviste en el censo de 2010 participando, sí, tratando de colaborar, pero no te mandaron acá al cementerio de Chacarita. No, fui a un barrio con... No, bueno, entonces hay una porción poblacional que no va a estar contemplada, que es, por ejemplo, que sí se hace en Colombia, que es un censo de fantasmas. Censo de fantasmas. Lo realiza una funeraria de Colombia. Pero lo peor no es eso. Es increíble la iniciativa, pero ya hay 215 censados. 215, claro, o sea que... Claro. 215 fantasmas han sido ya censados por la funeraria Betancourt en la ciudad colombiana de Medellín, que decidió comenzar con esta iniciativa para recuperar el patrimonio histórico a través de la vida de los difuntos. Fundada en 1912, la funeraria cuenta con un amplio catálogo de servicios, entre ellos el del entierro o incineración de mascotas, a raíz de lo cual surgió la idea del censo fantasmal. Por un lado tenemos una funeraria muy antigua y todos hemos escuchado historias de fantasmas durante toda la vida. Muchos de los clientes de la funeraria nos contaron sus historias. Y por otra parte vimos que los fantasmas eran muy importantes en cuanto a la recuperación del patrimonio histórico y cultural. Esto lo contó un miembro de la funeraria. Para ello, la funeraria medellinense recoge todos los reportes sobre posibles apariciones y luego se desplaza hasta los lugares indicados para comprobar que existen esas entidades. Primero reportan el fantasma por teléfono o correo electrónico. Una cosa de los cazafantasmas, digamos. No, una cosa increíble. Nos cuentan la historia y si la familia tiene una casa encantada donde se den las manifestaciones, nosotros nos desplazamos y tratamos de sacar pruebas mediante grabaciones, fotografía o video. ¿Qué preguntas les hacen para censarlo? Me llama esto la atención. Pero conforman un hogar, también tienen fantasmitas hijos. ¿A cuánto la canasta básica del fantasma? Claro. Estudió. ¿Cuánta gente asustó a lo largo de su vida? Si tiene cañerías en el... Claro. ¿En dónde? ¿Dónde vive un fantasma? Claro, no sé. ¿Tiene baño? Bueno, aunque comenzaron trabajando solamente en Medellín, el director insiste en que reciben decenas de llamadas diariamente, no solo de otras ciudades, sino también de otros países. Bueno... Contame vos, Matías. Esta que te voy a contar le solucionaría la vida a muchos encargados. A ver, ¿qué porque, dice? Porque una persona, Jod Guller, un ciudadano australiano, aburrido de llevar las llaves, se implantó un chip en la mano para poder abrir todas las puertas. Ganas de joder. Perdón, ganas de ese joder. Es un loco, le falta un pato por ahí. Un jugador, un caramelo le falta. Digo, en mi barrio le hubiesen dicho, muchacho, ¿por qué no te pones el chip en, no, digo, ¿no? Más que en la mano? ¿Qué más dice? Según cuenta él, el objetivo era en realidad deshacerme de mis llaves para tratar de minimizar la cantidad de obstáculos que uno tiene en el bolsillo, señaló este muchacho de 28 años. Así que bueno, iba con todo lado, con el dedo, tac, tac, tac, tac. Es como el... Hasta encendió el auto. El inspector, el inspector Gadget. Claro, sí, el inspector Gadget. Que sacaba todos los inventos. Hasta encendí el auto, pero ese se le complicaba cuando tenía que cargar nafta. Porque tenía que usar la llave. Ahí sí tiene que usar la llave. O sea, no podía. Tampoco la vida es un dedo, ¿viste? Te cuento una cortita. Dice que esto no solemos hablar de esto, pero es muy importante la declaración que hace. Le desvalijaron la casa al travesti Zulma Lovato. Y ¿vos sabés que vivía, o no sé si vive todavía, en Ballester? Era de Ballester, Zulma. Vivía, ¿no? Claro, en su, vivía, donde decían que vivía precariamente, en una especie de garage, que sí, no tenía baño. Bueno, ahora no sé dónde es esto, en Florencio Varela. La travesti se acaba de mudar a Florencio Varela, pero todavía le quedaban muebles por trasladar a su nuevo hogar. Lo curioso es cómo manifestó que le robaron, porque dice, esta va a ser la Navidad más triste, me dejaron en bolas. Así que, ¿quién se atrevió? No, lo dijo ella. Ah, no, pero ¿quién se atrevió a dejarla en bolas, digo? Y no. Hay que ser valiente. ¿Viste? Bueno, ¿qué va a hacer? Le afanaron y le dejaron en bolas a Zulma Lovato. Te digo una cortita, la Bella Durmiente puede permanecer hasta 10 días durmiendo. Una inglesa tuvo que adaptar su vida al desorden de sueño. En 2008, cuando tenía 15 años, comenzó a dormir más de lo habitual y a tener síntomas de resfrío. Tardaron años en dar con el diagnóstico correcto. Tiene un extraño desorden neurológico y durmió mientras pasaban sus vacaciones, en el periodo de exámenes y en los cumpleaños de sus amigos. Se perdió todo. Se pierde la vida. Sí, no, se pierde todo. Cuando tenía 14 años comenzó a experimentar síntomas parecidos al resfrío. Estaba en su colegio en la ciudad de Sussex, Inglaterra, cuando empezó a cabecear en clases y a comprometerse de una manera, a comportarse de una manera extraña. No sabía lo que estaba haciendo ni lo que estaba diciendo. Todos pensaban que algo no estaba bien, dice la chica. En un instante me fui a negro y dormí por 10 días. Desperté y me sentía bien otra vez. Bueno, es así, un oso, hiberna. Y más o menos. Agárrate, como te dicen, me voy a tirar un ratito. Sí, me voy a tirar una siestita. Son 22 horas. Y ya vengo. Después. ¿Qué decime? Te cuento la última. Porque una mujer de 74 años devolvió un libro que había sacado su marido de la biblioteca en 1936. Tardó un poco, me parece. Lo devolvió 74 años después. Sí. Dice que llegó la obra que su marido había perdido y estuvo durante todo ese tiempo durmiendo en el garaje. El libro, obviamente. Y lo bueno es que la mujer devolvió el libro y aparte le dio una suma a la biblioteca como en compensación de toda la gente que había querido. Sí, el lucro cesante. Claro, exactamente, el lucro cesante del libro. Y hablando también de dormir, encontré por qué no soy tan agraciado. Dormir por las noches te hace una persona más atractiva. Opa. Si queremos estar más saludables, lindos o al menos atractivos, lo ideal es dormir a la noche. Especialistas del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, demuestran que dormir bien contribuye a la belleza. En el estudio, dirigido por John Axelson, el estudio se llamaba Bella Durmiente, tuvo la participación de 23 personas de entre 18 y 31 años, las cuales fueron fotografiadas entre las 2 y las 3 de la madrugada en dos ocasiones, una vez después del sueño normal y otra después de mantenerse despiertos sin dormir. No se permitió beber alcohol durante los 2 días anteriores al experimento y los fumadores no pudieron participar del estudio. Las fotografías fueron tomadas en una habitación con buena luz y la distancia hasta la cámara siempre fue fija. No utilizaron maquillaje, tenían el pelo suelto o atado, si es que lo tenían largo, y pasaron por procedimientos de lavado y afeitado similares. Al finalizar el proceso, 65 observadores que no sabían si los sujetos habían o no dormido calificaron las fotografías en función de su atractivo y valoraron si los individuos parecían sanos o no, cansados o no cansados. Los observadores juzgaron las caras de los participantes que no habían dormido como menos saludables, menos atractivas y más cansadas. Ahora déjame decirte algo, la mujer que contamos al principio de que duerme 10 días es hermosa, entonces. Es hermosa. Una belleza. Y te sale barato porque la sacas a comer cada 10 días nada más. Claro, claro. O sea, sí. 2 veces por mes, está bien. Sí, el problema es cuando querés, digamos, una regularidad en otros aspectos. Tenés que esperar 10 días. Claro, ¿no? Te imaginas que te digan, no, claro, te agarran un momento así que vos te entusiasmás y no, te dicen, no, pero dejame una siestita y me tiras 5 minutos y vos. No, claro. Tenés que atarle las pestañas con cinta scotch, pues si no se te va. Bueno, ya llegando al final, antes de que nos vayamos les cuento que la semana pasada, el miércoles, estuve en el lanzamiento del Carnaval de Gualeguaychú 2011. Impresionante la fiesta, no saben lo que fue. ¿Estuvo bueno? Muy bueno, estuvo el intendente de la ciudad de Gualeguaychú, el director de turismo, todo lo que es el comité organizador del evento, y la particularidad de este año es que el carnaval cumple 30 años, alegrando a todos los argentinos. El tan mítico carnaval, vos lo conocés porque fuiste este año. Yo fui en enero. Claro. Muy bueno. Se paraliza la ciudad. Sí, así es. Y es muy bueno. Sí, es muy bueno. Y si te toca ir, yo lo que hacía era a cada persona que veía de Gualeguaychú le preguntaba con qué comparsa simpatizaba. Entonces es increíble ver cómo te tiran abajo, no, que Marí, sí, te hablan mal de la zona. Nosotros ensayamos allá, que nos preparamos 6 meses antes. Sí, esto es que una competencia la que se compenetra toda la ciudad. Viene gente de todos lados. Va a ser todos los sábados y va a ser del 1 de enero hasta el 5 de marzo, uh-huh. El primer sábado de marzo, en el que van a estar con lo que es el evento. Más de 1000 artistas en escena conformando las 3 comparsas que van a sacudir el Corsódromo para celebrar un momento único, disputar el trono y distinguirse con la reina más bella del carnaval de Gualeguaychú. Recordemos que en un momento fue Evangelina Carrozo, sí, me acuerdo, quien había adquirido bastante popularidad después de desnudarse en la cumbre mundial de presidente, latinoamericana, creo que era, sí. De presidente, que estaba Kirchner y Tabaré Vázquez en ese momento. Muy linda, Evangelina Carrozo. Después se hizo algunas operaciones, quedó tan linda, pero sigue siendo linda. Yo estaba enamorada de ella. Bueno, si vas ahí vas a ver mujeres muy lindas. El carnaval de Gualeguaychú 2011, etcétera. Va a estar este año, ya te digo quiénes van a participar. Araye Vi, que significa tiempo de diversión en guaraní, es la última ganadora de esta edición 2010. Sí. También Kamar, que significa luna en árabe, se enfrenta en su mayor desafío, ya que su única opción es conquistar por primera vez la preciada corona. Y me faltaba Marí, que significa buen día en mapuche, que es la más victoriosa de todos estos años, que la que más ganó. Sin embargo, Obaía y Papelitos deberán esperar hasta el año que viene, el 2012, para volver a participar. Así que se ve que es así, van ganando y solamente no sabía, 3 claro. Comparsas son las que... Bueno, es multitudinaria, o sea, cada año las comparsas cuestan 3 millones y medio de pesos cada una, demandan 10 meses de preparación, llenar todos los sábados del verano de Gualeguaychú. Bueno, como te decía, Arayeví, Camar, Marí, etcétera, van a desfilar en las 10 noches de los sábados de enero, febrero y el primer sábado de marzo. 12 carrozas, 1000 comparseros, una sinfonía de luz, bueno, no, es muy bueno. Impresionante. El próximo sábado, el 1 de enero, se va a hacer la apertura. Ajá. El costo de las entradas esa noche, por ser la apertura el 1 de enero, van a costar el 50%. Pero luego saldrán 60 pesos en enero y 70 pesos en febrero. Lo que sí es que si vos ya vas a estar en un palco VIP, en las primeras filas, en las sillas, ahí ya varía porque va entre 20 pesos y 500 pesos según la opción. Claro. Bueno, y cada noche las comparsas invierten 55 mil pesos. Uf. En todo lo que es la conformación de estas comparsas. Así que te comento, fui la semana pasada, muy bueno el evento, estaba Jessica Sirio por ahí. Que la segunda vez que me la cruzo, porque yo la había visto en América TV una vez que fui a castinear. Muy linda, sí, el personaje de Jessica Sirio. Va a estar desfilando. Flavia Palmiero. Flavia también estaba. La eterna. Nacho Guano. Viste que vuelve ahora Flavia con la Ola Verde. La Ola Verde. ¿En serio? Sí. Sí, pero no nos vayamos de esto, porque te comento, el sábado entonces voy a estar en Gualeguaychú, invitado por la gente de ¿en la inauguración? Bien. En la inauguración vamos a ir con la agencia Ver y Comunicar, gentileza de ellos que nos han cursado la invitación, así que yo que no lo conozco, vos lo conocés, sí, me lo estás recomendando, yo que no lo conozco voy a ir y lo voy a vivir, por esa noche. La noche de inauguración. Te va a gustar y después mucho. Nos volvemos, seguramente voy a estar enamorado y voy a querer volver. Sí, no, porque es increíble lo que se vive. La vez pasada en la presentación que se hizo acá en Capital, se subieron a un colectivo, cortaron la calle. Fue el piquete más glamoroso que pudieron haber tenido los automovilistas de la ciudad, porque veían a todas las chicas, claro, todas las chicas bailando enfrente de los capós, todo eso. Se subieron en un 39, estaba el colectivero zambando, todo, la gente estaba contenta, estaban chochas. Increíble lo que fue la presentación, realmente muy bueno. Así que lo voy a vivir. Entonces esta apertura será el primer año el primer día del año y voy a estar ahí. Después les comento. Sí, sí, sí, cómo no. Bueno, ya llegamos entonces al final. Bueno, vale recordar entonces algunos de los momentos que tuvimos. Ha sido un año bastante intenso y nosotros empezamos en septiembre, 21 sí. De septiembre. Nos tocó los mineros de Chile, nos tocó la muerte del expresidente Néstor Kirchner. El censo. Nos tocó el censo 2010, que es algo que ocurre cada 10 años. Nos tocó el asesinato lamentable del militante Mariano Ferreira. Bueno, han sido bastantes sucesos que hemos tocado. Wikileaks también ha sido algo demasiado destacado. Creo que todavía hay vestigios. Parece que Julian Assange quiere vender su biografía en $1.5 million. Sí, sí, ya lo estuve leyendo. No es ningún tonto. Bueno, todos estos temas los hemos tratado. Básicamente la idea era hablar en el mismo idioma de ustedes y contarlo, entenderlo juntos, analizarlo. Y como dice el nombre de nuestro programa, desde un punto A ver, siempre van a estar obviamente manifiestas nuestras opiniones, que por supuesto son subjetivas y que siempre tiran para algún lado, obviamente. Pero en este caso puntual, nosotros no venimos a decirles, tenemos la única realidad y hablamos solamente mal de uno, ¿no? Tampoco la idea es hablar mal, pero quiero decir, nos proponemos tratar de romper un poco con esa imparcialidad mentirosa, ¿no? Esa cosa de que nosotros te contamos bien, pero venimos aquí y hablamos todo lo que hace mal Mauricio, que por supuesto hace demasiado mal. Ahora, nadie se pone a ver qué es, qué significa poner a alguien como Vudú como candidato a jefe de gobierno. Bueno, eso es un disparador nada más. Digo Vudú porque recién acabo de ver los afiches y me dio un poco de vergüenza ajena. Nada más. Pero merece también ser mencionado. No sé qué pensás vos, Matías, de este año. No, a ver, yo la otra vez te comentaba que pasaron un montón de cosas malas, bueno, como muerte del expresidente, como el tema de Mariano Ferreira. Pero por otro lado, me sentía, a ver, que se entienda, está bueno que pasen todas estas cosas justo cuando nosotros estamos haciendo un programa de radio, porque da el espacio, como decía Hernán, de debatir, de poder plantear cierta mirada, nuestra mirada sobre ciertos temas que... Pongan ponente a pensar que si hubiésemos estado en la primera parte del año no hubiese pasado nada, o no hubiese pasado este tipo de cosas tan relevantes. Entonces, desde el lado periodístico, está bueno poder nutrirse y poder estar justo al aire, tener una opinión justo en el momento que pasan hechos tan importantes. La verdad que así lo tomamos, ¿no? Eso fue realmente pura casualidad que hayamos emprendido. Realmente. A ver, le contamos a la gente, nosotros hicimos un programa de radio hace 3 años atrás y no volvimos al aire hasta ahora. Y una vez que volvimos pasó, por ejemplo, el suceso de Kirchner. Y fue todo un desafío, fue algo bueno hacerlo. Quiero decir, poder encarar el tema. Exacto. Y estar al aire para poder hacerlo. Vos, Juan Pablo, también tuviste oportunidad de expresar muchas de las cosas que vos habitualmente publicás en tu blog, que lo voy a decir yo, que es juanpablobermudez.blogspot.com. Ahí van a poder entrar y todavía ver las actualizaciones que periódicamente hace Juan Pablo, referido a los medios, a algunas actitudes de los periodistas también. Pero contanos qué te pareció. Sí, coincido bastante con vos en lo particular del programa. Creo que sí, siempre está bueno, en tanto uno es periodista, poder estar o al aire o escribiendo, laburando. Yo tuve que cubrir el fallecimiento de Kirchner para afuera y sí, lo entendía Matías cuando decía, uno tiene un poco la sensación, pero creo que porque nuestro laburo, no porque nuestro laburo sea trascendente, sino porque nos dedicamos a eso. Digo, al ser nuestro laburo, y bueno, uno labura de eso y tiene esa tendencia a querer estar y cubrir y hacer. Fue un año raro también, fue un año, yo tengo esa sensación, fue un año bastante raro. Ustedes decían, vos al principio, las cosas que pasaron desde que empezó término medio, pero también acordate que anterior a eso pasaron varias cosas, los terremotos, el intento de golpe de Estado de Correa, o sea, fue un año como un año muy movido en todo el mundo. El golpe sentidos. También nos tocó a nosotros. Nos tocó, ¿no? Sí, fue el 30 de septiembre, me parece. Apenas empezamos, creo que. Claro, 30 de septiembre. Claro, el primer programa fue el 30 de septiembre. Bien, claro. Sí, es cierto, ha pasado el terremoto en Haití, el terremoto en Chile. Como que el mundo se está moviendo demasiado, en muchos sentidos. Alguna vez lo hablamos, yo te dije, es como que se está viviendo vertiginosamente algo así. En todos los ámbitos. Si tiene que ocurrir una tragedia, ocurre con más asiduidad. Y nosotros vivimos cada vez más corriendo. Algo así. No es como un terremoto de México cada 20 años, ¿viste? No, 2 en un año y uno... Y bastante fuerte, bastante y mortales. Y aparte, el mucho peor uno que otro, porque el de Chile tuvo más intensidad todavía que el de Haití. Los daños fueron menores por la estructura con la que Chile sostiene y la capacidad y todo eso. Pero primero hay uno terrible y un poquito después uno peor, digamos. Como que la tierra redobló la apuesta, digamos. A un poco más de un mes. Claro, claro. No sé, un año raro. Es un año raro, también como termina aquí en Buenos Aires y en el resto de la Argentina, con lo que fueron las ocupaciones, las tomas, este estado raro. Yo lo decía en los programas anteriores, qué raro, ¿no? Todavía no termina igual de cerrarse, todavía permanece el Club Alvariño tomado y hay otros predios también en torno al Alvariño que también están tomados. Así que bueno, esperemos que eso termine bien. Tengamos por favor un año en paz. 2011 en paz, con menos violencia, con basta de asesinatos. Y como les dije la vez pasada, tratemos todos de levantar una copa y pensar en todos. Pensar correctamente en todos. Nos vamos, ya estamos pasados de horario. Gracias, Matías. Gracias, Hernán. Gracias, Juan. Ah, bueno, perfecto. No terminamos. Vamos a seguir un poquito al aire con acá Cristian Greco, nuestro operador, nos dice sí. Perfecto, a ver, Vamos a hacer entonces entrar a la gente que nos va a hacer participar, a contar algo, ¿no es así? Ahí están entrando. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Te contanos, ¿cómo te llamás? ¿De dónde vienen? Bueno, mi nombre es Sebastián, estamos haciendo una obra acá en el primer piso, Tartufo de Molière. Ahí estamos bien. Ah, bueno, sí. a las 21 horas. Ya, menos de una hora. Bueno, pero el que está ahí escuchando la radio y se quiere venir volando. Sí. Bueno, la entrada es un alimento no perecedero. Ah, mira, vos, qué bien. La historia es Tartufo de Molière, es un clásico. Y bueno, en este caso está adaptado al tiempo actual. Y bueno, el clásico de Tartufo hablaba de la religión, digamos, de los impostores de la religión. Bueno, nosotros metimos los impostores en la política. Entonces, bueno, Tartufo anda en silla de ruedas, intenta manipular hábilmente, tiene connotaciones actuales. ¿Alguno tiene un bigotito y después se lo fe? No, en realidad, bueno, no voy a delatar el final, pero bueno, digamos, la escenografía está hecha en amarillo y negro. Si alguien se identifica, bueno, tres letras. Claro, una crítica social y una adaptación del taller, bueno, de teatro de Alejandro D'Agostino. Bueno, acá está Maga, que es una de las actrices. Una de las actrices. Hola. Bueno, sí. ¿Y cuántos son en escena? Somos 12 en escena. Bueno, bien. Al menos yo hago teatro con Alejandra desde el año pasado. Sí. Somos un grupo que, bueno, este año se sumó un poco más de gente. Bien. El año pasado hicimos Juegos a la Hora de la Siesta, arroba Mayu. También lo hicimos acá, en la parte del galpón, donde estaba, bueno, en una placita, porque, bueno, se adaptaba para el escenario. Y este año, bueno, volvemos con Tartufo. Así que el que quiera venir está más que invitado. Perfecto, ya saben, entonces a las 9 de la noche pueden venirse para acá. Porque, digo, ¿no? Podrían decir la dirección, porque nosotros estamos acá, decimos vengan acá, claro, y damos la dirección. Por supuesto, Avenida Federico Lacroce, 4181, primer piso. Primer piso, en este caso no el primero. Esto, Sala Sentimiento. Sala Sentimiento, bueno, forma parte entonces de lo que es el taller de teatro, de la Mutual. Sí. Es un taller, digamos, que bueno, es externo a la Mutual, pero nosotros también somos del grupo Quítame la Pena, que hace obras acá. Hace poquito terminamos un ciclo que, bueno, lo hacemos todos los viernes a las 23 horas. Todos los años venimos repitiendo y, bueno, la verdad que el lugar nos da un montón. Y, bueno, la idea es también seguir trayendo cosas acá y, bueno, claro, colaborar en todo lo que se pueda. Bueno, perfecto, ya sabe, la comunidad entonces del barrio Chacarita y de todas las comunas donde nos escuchan, porque se escucha mucho más de Chacarita acá también, saben que puede venirse a las 9 de la noche acá al lado, pegado a la estación de Chacarita de trenes, o a Federico Lacroce 4181, primer piso, para ver acá a los muchachos del taller de teatro. Bueno, gracias por haber estado acá y que les vaya muy bien, bueno, que puedan colectar bastantes cosas. Muchas gracias. Bueno, yo me despido, entonces será hasta el año que viene, a las marzo, abril, bueno, veremos, ya hablaremos con la gente de Radio Libre, si quieren que sigamos o no. De paso le agradecemos a Radio Libre, que sí, por supuesto, obviamente, como su nombre lo indica, es libre, y nos ha permitido expresarnos completamente, por completo, a todos nosotros. Te agradezco a vos, Matías, también. Gracias a vos y al programa que viene antes. Taller de Radio por Radio, ellos seguramente seguirán el que viene también. Le agradecemos a todo Radio Libre, una radio, nos hemos conocido hace poquito con todos los conductores, les mandamos un gran saludo a todos. Y nos vamos a estar viendo. Juan Pablo, gracias también. Gracias a ustedes. Pablo. Estaremos en contacto seguramente. Seguramente. Bueno, el año que viene, ojalá que nos volvamos a ver. Es nuestro deseo. Y que este 2011, por favor, lo vivamos bien. Es una gran oportunidad. Sigamos viviéndolo como podemos y hagamos todo bien. Gracias, Cristian Grey, con los controles. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. Chao.